un plan nuevo que se venga aplicando desde hace pocas semanas. Nosotros sufrimos de apagones desde hace muchos años atrás y se ha venido agudizando en las últimas semanas con racionamientos que se han programado de 4 horas, pero que además a racionamientos que estamos sufriendo diariamente en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en los diferentes sectores de nuestra ciudad, la gente se ve perjudicada con cortes que están fuera del horario que se había programado y las personas estamos sufriendo diariamente prácticamente un racionamiento que supera las 6, las 7, inclusive en algunos casos las 8 horas.